Murmuri. Benvinguts al Murmuri número 193. A través d'aquests micròfons us saluda Patrícia Palomino i juntament amb Carlos Cercano des de la producció i Raül Heredia al control tècnic us acompanyaré al llarg de la propera hora, si em deixeu, per acostar-vos a algunes cançons d'aquelles que serveixen per canviar-nos una mica el nostre dia. I és veritat que hi ha poques coses gratuïtes a la nostra vida, però aquest programa ho és. Us el podeu descarregar a través del nostre podcast o a través del web www.murmuri.net i escoltar-nos tantes vegades com vulgueu pel mateix preu. I parlant de descàrregues, comencem amb els Radiohead, qui ja sabeu que han posat a disposició de tots nosaltres la descàrrega del seu nou disc, The King of Limbs, un àlbum que ha aixecat molta polseguera a favor i en contra en molts pocs dies que porta en circulació. Però vaja, des d'aquí diem que ni tan sols a Thom Yorke se li pot exigir que posi el panorama musical cap per avall en cada disc que treu al mercat, perquè és veritat que de moment, amb les escoltes que li han donat a les noves cançons, doncs sembla que és un disc bastant discret. Tot i així, donem el tret de sortida a aquest programa amb Morning Mr. Magpie. You got some I anem ara a sentir una mostra del que es pot fer amb una mica d'imaginació i ganes de remenar en el món de la música. Us proposem que us acosteu a Tune Yards, el projecte en solitari de la nord-americana Mary Garbus, que es presenta com una especialista en barrejar ritmes, sorolls i veus en cançons com aquesta, Business. I la setmana passada vam poder assistir al concert de la ben querida Let's Festival de l'Hospitalet i hem de dir que tota l'expectativa que es va crear al voltant de l'edició del segon disc d'Ana Fernández Villaverde ha estat ben merescuda. Divendres passat doncs, encara no havíem pogut sentir el disc de Fiesta perquè no havia vist la llum i això va fer que la majoria de nosaltres aquell concert fos el primer contacte amb les noves cançons i la veritat és que hem de dir que hem quedat amb molt bon gust de boca. Així que compartim amb vosaltres aquestes bones vibracions amb el tema titulat Me quedo por aquí. La gent de la discogràfica Javelina ja porta mesos regalant-nos perletes amb el seu projecte de Javelina Love Songs. Hem sentit a gent com Klaus Enkinski, Apenino o Souvenir, que es posaven romàntics composant peces inèdites per aquests singles fabricats amb molta cura. Doncs bé, nosaltres avui ens aturem en les cançons de Llum, el projecte liderat per Jesús Saez, un excomponent de Polar, que s'ha reformulat a si mateix per convertir-se en una espècie de crooner a l'estil de Richard Holly o James Lachman. I és que una cosa que ens agrada molt d'aquest nou projecte és la ironia que podem trobar entre les línies d'amor d'aquestes cançons que us proposem avui. Aquí us deixem It Must Be Love. Sometimes there's someone that makes you think nothing's wrong. Find you yourself tap dancing and singing the same song alone. Your body means me to just get to the top. Look at the sky, the sun shining on your way. What's that lucky guy with that bright smile on his face? Everybody wants to be in his place. Must be love. It must be low, oh, oh, oh. It must be low, oh, oh, oh. It must be low. Sometimes the someone that makes you think life is bad. Traffic lights are red, no more parties to go out at night. You have to burn your serpentine pad. Look at the sky, the sun runs out of your way. Time waits, won't even sing you that serenade. That makes you love such a cloudy day. It was just love. It was just love. It was just love. It was just love. Don't forget that feelings when you're sad. Don't forget that evenings, oh, when you're sad. Because I know it, it's hard to admit it. The time will cure your lonely soul, and you'll be glad to know that it all was caused by love. Fleetfoxes publicaran disc al maig, el seu segon treball després de gairebé 3 anys de silenci. Durant tot aquest temps, el líder de la banda de Seattle, Robin Pecknold, ha estat tocant bastant en solitari. Ha girat amb altres artistes com Joanna Newsom i fins i tot ha tingut temps per gravar diverses cançons. A continuació us portem un exemple, el duo de I'm Losing Myself amb Ed Droste de Grizzly Bear. I vaja, que jo em queda totalment enganxada a la delicadesa amb la que comença aquesta cançó i dient tot allò de I'm a fast breather. I'm a fast breather. I'm a hairless dog and alone at the end of the day. I'm just like the gathering fog. I'm a slow with my head in my hands. but we speak easy, and we seldom fight, and I chew on the bones of the day while you sleep soft and warm in the night, and I can't see with anyone else, even if that means holding you down, even if that means losing myself. He's a smooth talker, and he shaves his face. Instead, see him taking my place. But I do need you, and no one else. And I hope you're around and forgiving when you see me losing myself. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Para l'orella i escolta el murmuri. Le está llegando la edad de ser un policía. I en aquests temps en els que no és massa habitual que la música es relacioni directament amb la política i la crítica social, el grup basc Ornamento y Delito és una rara avis per dir les coses tal com sonen, sense filtres ni censures. Acaben d'editar un disc titulat Rompecabezas de moda i perfecció moral, amb tot un seguit de cançons que podrien servir de banda sonora a una nit complicada a una gran ciutat. I per parlar de tot plegat tenim un dels integrants del grup, Roberto Berlanga. Bienvenido al nostre programa. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues bueno, primero hablemos ya de cosas serias, porque esto de Ornamento y Delito, vuestro nombre, pues supongo que deriva directamente del nombre del ensayo del arquitecto de origen austríaco, Adolf Loos, que criticaba aquello que es más decorativo, ¿no? Más ornamental. ¿Vuestra música también va un poco en ese sentido? Ornamento y Delito primero nos hacía, es un nombre que nos hacía bastante gracia, ¿no? Entonces, después de ponernos este nombre, pues sí que encontramos, bueno, pues paralelismos con lo que nosotros hacíamos. Ornamento y delito, pues bueno, evitamos todo eso que es ornamental, todo eso que es recurrente en la música de hoy, y lo de delito, pues bueno, nos venía al pelo. Y hablando de nombres contundentes, pues para este primer disco editado con una discográfica habéis escogido también un nombre contundente que recordamos, Rompecabezas de moda y perfección moral, que supongo que también lleva un mensaje implícito, ¿no? Hombre, el Rompecabezas de moda y perfección moral es una frase que aparece en la primera de las canciones del disco, que se llama La policía, y viene un poco a retratar, pues bueno, pues porque dentro de lo que es la adolescencia, pues se viene a hablar de que la adolescencia es policía, ¿no? Y por ahí viene un poco el nombre de Rompecabezas, ¿no? Porque la chica un poco protagonista de esa canción todavía tiene un poco todas las ideas muy confusas, pero a la vez ella dicta una clarividencia bastante bastante anecdótica de lo que es su propia forma de ver las cosas, ¿no? Que es un poco dictatorial. Entonces, desde fuera se ve un rompecabezas, pero desde dentro ella lo ve bastante claro. Y un ambiente que describís muy urbano, ¿no? Urbano, yo diría también nocturno, ¿no? Porque las canciones, pues eso nos transmiten un ambiente a veces sórdido, pero también a veces de eso, de gran ciudad, ¿no? De vida nocturna. Hombre, sí, la verdad que todos vivimos en una gran ciudad y evidentemente todo eso te influye, ¿no? Hombre, sí que es verdad que bueno, pues que es donde mejor uno puede sentir unas experiencias pues que a veces pues pueden ser un poco más generales para todos, ¿no? Porque creo que todo el gran porcentaje de la música que o del oyente o de todos los que vivimos un 90 o 95% en grandes ciudades, ¿no? Entonces creo que también es una forma de bueno, pues de sentirnos todos en ese mismo caparazón y teniendo las mismas experiencias y yo creo que eso es lo que tiene que ser. Un poco reflejamos lo que la gente puede llegar a entender, ¿no? Ah, y además en esa referencia a las grandes ciudades, de hecho la mayoría de vosotros sois vascos, pero suena mucho a Madrid este disco, también hacéis referencia a Barcelona, incluso a la Sala Razzmatazz, como decíamos, muy de la capital y también pues referencia a Barcelona es un poco de resquillón, ¿no? Sí, hombre, pero tenemos la trilogía tenemos una trilogía dentro del disco que hace referencia a tres ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao. Todas con el mismo, por decirlo de alguna forma, el mensaje, pero unas siendo reverso de otras, ¿no? Madrid quizás sea mucho más directa, Barcelona crea una atmósfera un poco más más densa, más traumática, por decirlo de alguna forma, pero y Bilbao, bueno, pues retrata las fiestas de Bilbao como algo como aliviador, ¿no? De lo que es el día a día, ¿no? Entonces el día a día es donde ese día a día es donde puede ser el denominador común de las tres canciones, ¿no? Vistas desde tres ojos distintos. Entonces sí que es verdad que las ciudades pues tienen ese magnetismo, pero a la vez esa repulsión. Ah, hablemos también un poco de la sonoridad y también de vuestra historia, ¿no? Porque ahora os presentamos, decimos que es vuestro primer disco y es verdad que es vuestro primer disco, pero tenéis tres maquetas, tres discos autoeditados que tenéis detrás y que lleváis mucho tiempo en esto de la música, también en aquello que se llama el underground. No sé cómo ahora veis esto de llegar pues a la palestra, que mucha gente pues os conozca de primeras y que hayáis fichado por una discográfica, que en este caso es Limbo Star. Hombre, los tres discos anteriores, bueno, tres maquetas, son, como diría, no sé quién dijo una vez, que eran discos amaquetados, que es una definición bastante exacta, ¿no? Lo de maqueta lo llamaría más simplemente por la autoedición y por el dinero que se empleó en producirlas, ¿no? Hoy en día yo creo que tampoco es muy interesante ni tan importante el hablar de maquetas, de discos. Es una cosa, yo creo que es un pedigrí, ¿no? Que se ha ido, o un cliché, que parece ser que si algo se ha editado uno mismo o se ha costado tanto dinero, entra dentro de una categoría, y el disco, si es editado por Limbo Star, entra dentro de otra, ¿no? No creo que sea así. Creo que es más el hecho de, bueno, pues de fijarse directamente en las canciones que son y ya está, ¿no? O sea, y más en los tiempos que corren, porque con toda la democratización que ha habido dentro de todos los espacios que hay, MySpace, etcétera, etcétera, pues bueno, creo que las canciones son las que tienen que mandar respecto a si ha sido esta vía o ha sido esta otra la que nos ha llevado a esa canción, ¿no? La canción por sí misma, ya esté grabada de una forma o de otra, creo que es la que tiene que mandar. Es indudable que la ayuda que te puede dar una discográfica como Limbo Star, pues evidentemente sabemos perfectamente que te lleva a otro sitio donde no has estado, ¿no? Pero sí que es verdad que es interesante que la gente esté atenta, ¿no? Y que utilice esos nuevos medios para descubrir música más allá de discográficas o de otros medios, ¿no? Que Yo creo que en ese sentido podemos decir que las tres maquetas de antes yo las podría considerar discos, porque los tiempos que corren me dan la potestad para decirlo así, vamos. Hablando precisamente del mercado, en vuestro disco aparece una referencia también al presidente de la SGAE, que no sé si esta canción pues ganaréis mucho o no, si en este caso un mensaje muy directo, ¿no? Sí, precisamente a colación de lo que hablaba antes de las maquetas discos, pues hombre, es un mensaje libre, o sea, lo primero que se te puede... Más que hablar de Teddy Bautista en este caso, se habla más de lo que está al otro lado, ¿no? O sea, realmente en la canción no es un alegato contra las GAE o contra tal y como está situado cierto panorama musical, ¿no? Sino que es una reivindicación de lo que puede hacer el otro lado del río, ¿no? O sea, no hace falta ver lo que hay dentro de una industria o dentro de unos sellos, sino que lo importante es reivindicarse uno mismo y seguir ese paso. Y yo creo que la canción, vamos por ahí, el título puede llevar equívocos, como puede llevar equívocos muchos otros títulos de otras canciones que tengo. Nos vamos a hacer un alto en el camino, nos vamos a parar en la canción que se titula Cocaína y que me gustaría que me comentases un poco. Bueno, está dedicada a un amigo nuestro que dentro de todo este marasmo de la noche, pues siempre buscamos el sentido del humor realmente. O sea, puede ser muy... El disco puede resultar muy turbio, muy muy mal rollista, por decirlo de alguna forma, pero en realidad tiene un sentido del humor y eso es lo que siempre intentamos ponderar cuando hace falta, ¿no? En este caso Cocaína tiene ese sentido del humor de ver en qué situación estás con 33 años y ver cómo te las gastas, ¿no? Entonces es muy gracioso porque es como esa fiesta de cumpleaños cuando tenías 16 y se acaban comiéndolas. Pues escuchamos la canción. Yeah. Y seguimos hablando y hablábamos antes que habéis fichado por Limbo Star y hablábamos también de un poco de vuestro estilo muy alejado del folk, que está muy de moda. Y bueno, tenemos que reseñar también que es un sonido muy en la línea de este sello, ¿no? Supongo que os han comparado pues con otros grupos que forman parte de Limbo Star. Pensamos en la actitud y también pues el estilo de Pal, por ejemplo, y no sé si tenéis relación con el resto de grupos que forman parte del sello, pero sí que tenéis puntos en común, ¿no? Hombre, sí, ya mirándolo desde hace un tiempo tengo la sensación de que somos como una especie de epicentro donde tantos unos que se van, como Nacho Vegas, que a Gary muchas veces se le compara pues bueno con Nacho Vegas más en la forma que en el fondo realmente, sí que nos sentimos un poco una especie de bueno, pues no sé cómo decirte, no tenemos un estilo que nos pueda definir ni en este lado ni en este otro, ¿no? Quizás seamos los más, estilísticamente seamos los más escurridizos, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí que es verdad que en Limbo Star, pues tanto por la vía Nacho Vegas como por la compositiva vía Tachenko o por otras circunstancias, pues nos sentimos muy cómodos precisamente por ese colchón de artistas que ya tenía el sello y que sigue teniendo, claro. Has hablado de comparaciones concretamente con Nacho Vegas, pero también os han comparado con Joy Division, con Serge Gainsbourg, con The Clash. Como decías, unas comparaciones más que dispares. Sí, dispares porque, no sé, Gainsbourg quizás sea la comparación que más orgulloso se puede sentir nuestro cantante Gary. Pero creo que sí, o sea, nosotros llevamos muchos años en esto, hemos escuchado mucha música. Sería muy difícil hacer ahora mismo un ejercicio de estilo. Quizás con 20 años a lo mejor tenderíamos un poco a la mímesis, ¿no? De decir, bueno, pues toco la guitarra, hago las canciones al modo de, ¿no? Ahora hemos dejado eso y evidentemente es bastante curioso que con esta edad, pues bueno, pues sigamos jugando al juego este de me parezco a quién, me parezco a cuál, ¿no? Ahora es el momento de decir, me parezco a muchas cosas porque tengo 35 años y he escuchado y llevo escuchando música mucho tiempo. Entonces, eso quiere decir que no me voy a dedicar a hacer, pues bueno, a hacer versiones de este y de otro, o simplemente a querer fusilar, ¿no?, música. Hacemos la música que nos viene y estamos muy contentos de ello, vamos. Y en el resultado supongo que también ha influido Abel Hernández del Hijo, que bueno, que ha sido vuestro productor y que sabemos que ha producido otros discos de gente de por ahí arriba, de por el norte, como McEnroe, que a nosotros nos gusta mucho, no sé si tenéis contacto o no, pero que supongo que Abel ha marcado también estilo, ¿no? Hombre, Abel, tengo que decir que si una cosa tiene el disco es que aún yo sigo sorprendiéndome en cada escucha de cosas, de detalles, de el porqué de ciertas cosas que incluso en el principio tuvimos agres disputas a la hora de decir, bueno, pues queremos que la canción vaya por este sitio, por este lado, queremos que vaya por este otro, ¿no? Yo creo que a la larga, y es verdad que Abel ha dotado al disco de una producción muy, muy pensada, más de lo que cabría, pues bueno, uno esperar. No esperar, pero sí que es verdad que cada vez que escucho el disco hay algo nuevo que me transmite, y creo que más allá de lo que son las canciones propias del grupo, él ha sabido pues que esas canciones se hagan un poquito perennes, ¿no? O sea, que soporte el paso del tiempo. Creo que es un disco que va a soportar bien el paso del tiempo. Vamos acabando la entrevista, nos vamos a quedar con el tema titulado Madrid, y pues antes de que me comentes un poco esta canción, me gustaría también hablar pues de temas relacionados con esta ciudad, porque pasó también en Barcelona, que hubo toda una movida de todo un movimiento desde el ayuntamiento de intentar regular el sonido en las calles y de intentar regular las actuaciones en los bares por el sonido, ¿no? Por los decibelios. Ahora, pues Ana Botella está también en Madrid intentando regularlo y que no se toque en las calles, o por lo menos que, como dicen, no moleste auditivamente. Supongo que también como músicos pues tendréis una opinión al respecto, y si no sé si echáis de menos lugares donde tocar en directo en las ciudades, grandes ciudades, ¿no? Que no tendría que ser así. Hombre, pues sí, la verdad que creemos que bueno, que existe como una higienización, ¿no? De la ciudad. O sea, cuanto menos en la ciudad represente algo que no es cómodo, algo que no que se salga un poco de bueno, pues de cierta concepción, ¿no? que tienen los políticos acerca de ella, pues bueno, pues creo que se intenta separar, se intenta apartar, ¿no? Yo creo que la música está ahí, sobre todo hay sitios, tanto en Madrid como en Barcelona, donde hay gente que realmente, pues bueno, pues está poniendo mucha carne en el asador porque esa música salga, y sitios como el Fotomatón de Madrid, por ejemplo, pequeñas salas donde realmente, pues bueno, pues el tío está apostando, jugándose los cuartos a la hora de programar música en directo. Esa gente es importante, esa gente es incluso más importante que los propios músicos. Músicos somos o grupos hay muchísimos, pero salas no hay tantas. Entonces, esa gente realmente merece un aplauso, porque realmente sin esas salas no podríamos subsistir, o por lo menos no podríamos crecer, ¿no? Nosotros empezamos por esto, en todas esas salas que programaban música en directo, muy pequeñas, de 50 personas, y es realmente ahí donde te vas fogueando, y bueno, pues yo creo que siempre existirán esos reductos, ¿no? de música, mientras existan personas que quieran hacerlo y que sepan entender, y que realmente sean gente que lo hace por amor al arte. Pues esperemos que así sea. Y ahora sí que vamos acabando la entrevista. Antes de escuchar Madrid, no sé si quieres hacer alguna aportación más de esta canción que comentábamos antes, alguna cosa que nos hayamos quedado sin comentar de esta canción. Madrid, yo creo que es una canción que se puede trasladar a cualquier otra ciudad, ¿no? O sea, es simplemente pues una, como antes he dicho, una descripción de lo que son las cosas y cómo las vemos. O sea, no tiene más. Quizás sea un poco agria, en el sentido de que, bueno, pues un poco crítica con lo que tenemos, pero nosotros como vivimos con eso, o sea, que tampoco es algo nuevo, o sea, la canción no te está diciendo nada nuevo. Es una canción que las cosas que suceden en la letra pues están al orden del día y las tienes delante de tus morros, ¿no? Entonces, simplemente, si le podemos poner banda sonora, pues mejor que mejor. Muy bien, pues nos quedamos escuchando Madrid, i recordant a tots plegats que si voleu veure Ornamento i Delito en directe, doncs escoltant les cançons d'aquest rompecabezas de moda i perfecció moral, ho podeu fer al Let's Festival, que encara està en funcionament i que ells formaran part de la programació. Roberto, que vaya muy bien, i muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pau Ballbé murmura amb nosaltres. Ens volem imaginar Pau Ballbé parlant en murmuris. Suposo que cantant també fas murmuris, però en algun altre moment t'imaginem també d'aquesta manera? Pues sí, la veritat és que jo tinc tendència a parlar fluixet i quan hi ha gent que no conec ja directament em poso en modo murmuri. Però sobretot quan gravem hi ha micros oberts i tal, és millor sempre intentem parlar fluix i així segur que no la liem. I a més no forcem la veu, no? Bueno, això és igual. I acabem aquest murmuri amb The King is Dead, el nou disc dels Desemberis. Però abans de dir-vos adeu, us recordem que tots els nostres programes els trobareu al web www.murmuri.net i també trobareu altres continguts més enllà del programa, com una agenda de concerts, el nostre podcast del Time Out i el diari Ara. Res més, us deixem amb This is Why We Fight dels Desemberis. Fins la setmana que ve. This is why we fight. When we die, we will die with our arms unbound. This is why we fight. So come to me now. Lay your arms around me. And this is why. this is why we...